Y se viene la segunda parte de esta nota que está haciendo en el territorio nuestro amigo Darío Figueroa. Cumpa, seguimos en el Club Boca Bermejo. Seguimos en el Boquita Bermejo, usted lo ha dicho, Angelillo, acá en la calle Génova. La verdad que bueno, va cayendo la tarde, ya quedan los últimos hilitos del sol, que lo vamos disfrutando. También han terminado acá los chicos en el entrenamiento, están en ronda de reflexión, de charla. Hemos podido conversar con María también, y le agradecemos muchísimo. La vergüenza salir a María, pero bueno, le agradecemos muchísimo por abrirnos las puertas, informarnos también todo lo que está pasando en el Club Ángel. Te cuento que el club tiene unas instalaciones muy grandes, tiene una pileta que están tratando de volver a poner en funcionamiento, tratando de conseguir los recursos, una pileta que tiene 1,80 m de profundidad y unos 15 metros de largo, una pileta que se llenaba de vida y acá en el Bermejo, y bueno, quiere la comisión directiva poner en funcionamiento, que sería muy importante. También cuenta con un salón, también que están esperando la habilitación municipal para volver a ponerlo en funcionamiento, donde se hacían distintos eventos, obviamente festejos de cumpleaños y demás. Así que, bueno, el club necesita el acompañamiento, obviamente, estatal, de la comunidad. Y bueno, y en eso está, cumpliendo una función social muy muy grande, muy muy grande, lo que veníamos diciendo, Ángel, de contención, de dar una práctica deportiva a un montón de jóvenes acá en la zona y de otros lugares también que se acercan al Boca de Bermejo. Hablando de eso, Ángel, estuvimos conversando con los chicos. Precisamente van a escuchar en primer término la voz de las divisiones más chicas, de la sexta, de la séptima. Le vamos a pedir a, si lo podemos escuchar, le vamos a pedir al Nico, que estuvimos conversando con ellos unas palabras. Bueno, seguimos acá en el Club Boca Bermejo. Vamos a charlar con los chicos que están entrenando en este momento. Creo que son de la sexta, pero le vamos a pedir que se presenten, es Gonzalo y Kevin. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Tu nombre? Kevin Videla. Kevin Videla. ¿Jugás en sexta? En la sexta de Boca Bermejo. Ah, ¿están entrenando? Veo que recién terminan. Sí, recién terminamos de finalizar el entrenamiento. Estuvo pesadito hoy día. Bien. Contame cómo es jugar acá, jugar en Boca Bermejo. Y es lindo. También por otra parte aprendí mucho de fútbol. Te enseña mucho, muchas tácticas, de todo un poco. Y bueno, y relacionarse, la amistad, los amigos. ¿Con quién venís? ¿Venís solo al club? ¿Venís con los pibes del barrio? No, yo vengo aparte, pero acá ya he hecho amigos por lo que he estado, todo el tiempo que he estado entrenando, todo. Hemos compartido momento y momento y hemos tenido, a pesar de todo eso, tener una amistad por encima. Bien. Lindo hacer un deporte, jugar al fútbol, venir a un club, ¿cómo lo viven eso? Y lo vimos de una manera, ¿cómo lo puedo explicar mejor? Nos divertimos en todo sentido, nos despejamos, nos alejamos de todos los problemas de la calle, nos alejamos de todo. Bueno, ahí vamos a hablar ahora con Kevin. ¿De dónde, qué barrio sos, Kevin? Gonzalo. Del barrio del Carmen. Del Carmen, cerquita acá. Acá de Bermejo, ¿eh? Bueno, ¿son muchos los pibes que vienen de acá de la zona? Sí, son demasiados, venimos juntos, casi todos venimos juntos acá en el entrenamiento. Y ahora le hemos empezado a meter firme y todo eso. Y son casi todos acá de la zona. Contame cómo es el entrenamiento, cuántas veces entrenan a la semana, los profes, cómo se llevan con los profes, con los compañeros, cómo. Y entrenamos 4 veces a la semana, de lunes a jueves. Lunes y martes son todos físicos y ahí esos días son todos serios con los profes. Ya cuando vamos a empezar fútbol nos pide que le metamos también. Y muy buena relación con los profesores, más que todo. Pero sí, entrenamos 4 días a la semana y son todos pesaditos, solamente para llegar al sábado y tener un buen partido y el resultado ganarlo. Siempre ahí a firme. ¿Cómo sienten al club? ¿Qué crees que les ofrece? ¿Qué les da? ¿Cómo lo sienten? Y es un club muy bueno, adentro de todo, que en un año pasado veníamos a jugar con 8 personas y ahora dentro de todo se está armando muy lindo y tenemos demasiada gente ahora mismo. Y un club que le mete siempre, con que sean pocas personas y muchas, siempre va para adelante y no echa la cabeza nunca el club este. Muy agradecido acá de jugar en Boca de Bermejo. Importante también recibir el apoyo, la ayuda, de los, cómo está el tema de las pelotas, de las camisetas, bueno, de los botines también, porque hay que tener eso también para jugar, ¿no? Claro, sí. Y sí, de pelota, de camiseta estamos muy bien, han hecho conjuntos nuevos ahora. Nunca nos faltó nada porque siempre tenemos el apoyo de todos. Y de los botines, no sé, será el coso de cada uno. Gracias a Dios a mí no me están faltando, pero sí, para los chicos que no le faltan, teníamos que tener una ayudita. Pero bueno, dentro de todo ahí nos mantenemos. Bueno, Kevin, también, para ir cerrando, agradecerle ahí. Para que se acerquen también los pibes de la zona, ¿no? Sí, ¿cómo? Para que se acerquen al club también, ¿no? Los pibes de la zona, que aprovechen que tienen un club acá donde se puede practicar un deporte, ¿no? Y sí, se tendrían que acercar, por lo que tenemos un club lindo, tenemos categorías lindas, y yo diría que se acerquen, si acá lo vamos a esperar con los brazos abiertos. Bueno, muchísimas gracias, chicos. No, no hay de qué. Muchas gracias a usted. ¿Usted? ¿Cómo le va? Muy bien. Buenas tardes, ¿cómo es su nombre? Tobías. Tobías, ¿qué hace? ¿Jugás? Me imagino en alguna división. ¿Qué 2005. Hace? En la 2005. ¿Años? 16. 16 años. Bueno, ya está para jugar en primera, con el sueño de jugar también, diga, Mendocina. ¿Cómo manejan eso también? ¿Vienen a jugar? ¿Cuál es la motivación que usted, por la que vienen a jugar? Por la motivación es por el esfuerzo que tenemos nosotros y, bueno, por los viejos que siempre nos acompañan a todos lados y, bueno, que nos dan la plata para el club, pero bueno, a ver si nosotros tenemos que salir a laburar con ellos y para nosotros también las cosas del club también. Ajá. Mucho acompañamiento de la familia, viene la familia, estaba viendo ahí los niños chicos, la mamá, se da también un ambiente así familiar, ¿no? Y sí, a veces los fines de semana nos vienen a ver, pero bueno, hay días que no pueden y bueno, hay que venir solo y tener la fuerza de nosotros mismos. ¿Hace cuánto que está en el club? Hace 4 años. Ajá. Bueno, ahí, ¿cómo ves el club? ¿Qué crees que le hace falta? ¿Que estaría bueno que se acerquen los vecinos? ¿Cómo lo ves? Lo veo muy bien desde el primer día que vine yo. Está demasiado bien ahora, está mejorado muchísimo. Y que se acerquen los vecinos, yo diría lo que faltaría una pintura a las tribunas nomás y eso nomás. Muchas gracias. De nada, bueno. Darío. Bueno, ahí está, Angelito. ¿Cómo se ve pintando la tribuna? ¿Ah? Yo, mira, con tal de que los pibes tengan un lugar y estén cómodos, pues, nos ponemos. Usted y yo, vamos de punta a punta a ver quién gana. Tal cual, Ángel. Bueno, ahí mirá cuando que las motivaciones, ¿no? Venir y lo que hace la práctica de un deporte, en este caso el fútbol, ¿no? Su hermandad, que se va iniciando, te cuento que ya se va retirando, ya es que quedaba la última división, Ángel. Uh-huh. Bueno, habíamos conversado también con Chico ahí de la cuarta, de la quinta, eso lo vamos a, para no hacer tan larga, así que hay otras notas, Ángel. Eso lo vamos a seguir toda la página web de la Mosquitera, donde van a poder disfrutar también más voces de los chicos que asisten a este club histórico, que es Boca de Bermejo, y que como tantos otros clubes hacen de una función social muy muy muy importante con la zona. Sí, de paso, ¿sabes qué? Invitar a la audiencia, que nos llamen, y que, porque no solamente los clubes sociales, los clubes de barrio, sí, también hay un montón de escuelitas de fútbol que son autogestivas y trabajan de esta manera, ¿no? Totalmente, Ángel, totalmente. Bueno, acercarse a cada espacio que se abre con todo el amor y el compromiso, como comentaba recién Don Ramón, María, como histórica acá en la institución. Están las madres también acompañando acá en la familia. Así que bueno, ahí a defender la cultura y a defender su espacio. Exacto. Ay. Un deporte social. Totalmente. Bueno, Ángel, esto ha sido todo. Nos volveremos a encontrar y vamos a seguir llevando a ver las novedades, claramente, de Boca de Bermejo y en cada espacio que vamos visitando. Ahí está, entonces, son dos salidas nomás. Exactamente. Cada vez hace menos vos, ¿eh? ¿Cómo te hace? ¿Cómo te hace? ¿Cómo aprovechaste, eh? ¿Dónde salía? Bueno, hermano. Un abrazo grandote. ¿Tiene que haber otra? ¡Esa! ¡Retruco! Muy bien, muy bien. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted? Ay, yo, ¿qué? Yo tengo que sostener el aire, ¿qué le pasa? Claro. El presentador de... Bueno, muy buena, tremenda, tremenda esta nota, y vuelvo a insistir, invitamos a la comunidad para que nos inviten a estos espacios de comunidad, justamente, trabajo social comunitario. Muchas gracias, Darío. Abrazo enorme, compañero. Abrazo. Bueno, ahí estábamos hablando con Darío Figueroa, que estaba acá cerquita, a unos pasitos en el Club Boca Bermejo.